toda mi vida. Yo soy mitad finlandés y para mí lo mejor que hay leche. Vengo todos los días, mi madre me dice, otra vez te voy a la feria para la catona ni. Y yo, que otra vez, ya. Más a gusto no puedo estar. Claro que sí. Pasaría aquí todas las ferias del mundo entero. Yo me voy para la feria. Donde quieras estar, puedes conocer gente de cualquier lugar. Está prohibido pasárselo mal. En calle Lario o Plaza Onzibay vienen los verdiales pa' que lo bailéis. El hombre con vinaga te da el ok. Las niñas guapas no paran de reír. Pero es que esta está tan peta que no sé dónde mear. Con colas de media hora en cualquier bar acabo en un portal. Y deambulando de acá para allá, el espacio no sobra, la gente me agobia. Mi culo y espalda se quieren sentar, me cuesta encontrar un poco de sombra. Yo me voy pa' la feria a bailar con la prima y comer buen amor. Yo me voy pa' la feria. Voluminosas sin Wonderbra, en casetas botan a ritmo de trap. Nena goza como la que más, ven a rozar tu parte de atrás. Come kebab o papas asas, la mazorca con manteca y sal. Y algo dulce para combinar, hay de postre garrapiñá. Si voy pa'l real sé que voy a patear, y con cuidado porque los caballos sueltan cagar. Siempre hay chalaos que la quieren liar, y yo he venido a divertirme y no a buscar problemas. Caseta, discoteca, repleta de nenas buscona y coqueta. Tened mucho cuidado con lo que hacéis, que os puede ver la secreta. Yo me voy pa' la feria a bailar con la prima y comer buen amor. Yo me voy pa' la feria. Después de la de día, ¿quieres hacer por tu euforia? Después de tanto derroche, pa' ponerle el broche, siempre está la de noche con su noria. En el real, pa' pasar las calores, no ponen difusores. Y aquí te tiran cubos de agua desde los balcones. Como la feria de Málaga, no hay nada. Podemos elegir entre centro y real. Cualquiera de las dos es especial, pegándote la tostada con un cartojal. Y es que da igual a la que vaya. Lo importante es ir con buena onda, con tu gente, la peña está cachonda, es lo importante. Yo me voy pa' la feria.